93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar. Esta semana, afortunadamente, con todo el fútbol que hay en el aire televisivo, en los bares, por las calles, esta semana, digo, no se ha inaugurado ninguna muestra alusiva al Mundial. En cambio, sí se han inaugurado tres muestras que tienen al país como imaginario, como territorio y como imaginario. Una es Mendoza Walking, inaugurada en el Faena Arts Center en Puerto Madero. Es una muestra de Richard Long y consiste en el fruto, en el producto físico y simbólico de una caminata al pie de los Andes en Mendoza. Se llama Mendoza Walking. Claro que Richard Long, británico, es un artista que trabaja en la naturaleza con la naturaleza. En vez de... hay gente que cuando camina cuenta los pasos, piensa en sus problemas financieros, piensa en sus amores. Este señor cuando camina piensa en la poesía. Es maravilloso cómo juega con la línea, con la geometría que se encuentra en la naturaleza y la que él recrea, y también con la palabra escrita a partir de sus vivencias en la naturaleza. Digo que es bastante difícil, fue bastante difícil, imagino, para él, además de las bellísimas fotos que dan cuenta de sus andares por otras partes del mundo, inclusive, trasladar la poesía de la naturaleza al lujoso mármol frío del Faena Art Center. Pero el resultado es atractivo, no es naturaleza pura, sino que es naturaleza pasada por faena, pero la muestra vale la pena. El artista es muy renombrado, es muy poético, también con barro del Paraná, del delta del Paraná, sí. También hizo un mural gigantesco, lo hizo él, eso es lindo. Se lo vio trabajando, tuvimos la ocasión de verlo trabajando, así haciendo el mural, haciendo unos círculos con pedacitos de pino, no sé cómo se dice, bueno, tienen un nombre, el pino, pequeños pedacitos de corteza de pino, haciendo círculos y otras cosas. Así que Richard Long en Fine Arts Center me hizo viajar. La entrada es de 40 pesos, los lunes es sin cargo. Se abre solo sábado, domingos y lunes desde las 12 a las 19. Así que sábados y domingos cuesta 40 pesos, los lunes sin cargo. Ese fue un viaje que hice. Otro viaje fue La Hora Americana, es una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que reúne trabajos vinculados con la imaginería y la civilización andina de lo que es hoy Argentina, y que es una muestra muy interesante, por cierto. Tiene los sospechosos de siempre, Gramajo Gutiérrez, Gertrude Chaile y otros, hermosas pinturas de Alfredo Guido, y lo que tiene es sí un párrafo chiquilín, reivindicativo, infantil, diría yo, al comienzo de la muestra, que no es parte de la muestra, es al comienzo de la muestra, que se despliega en el salón de pabellón de muestras temporarias, que dice nunca, nunca antes y ahora sí, o sea, esa tónica acorde al gobierno nacional, que creen que todo lo que hacen es fundante. Y sí, la muestra se inicia con la imagen, con la escultura de Eva Perón, hecha por Sesostris Vitulo en París y escondida en París por funcionarios de la Embajada Argentina, y porque la escondían, porque la mostraban como una Evita indígena y no era la Evita rubia que de los pósters ni la que se gustaba mostrar junto a los beneficiados en los momentos políticos. Entonces fue escondida durante muchos años hasta que en 1997 Fundación Proa la mostró por primera vez. La escultura vino de París, comprada por la Universidad de Itela. Supongo que por la familia de Itela y donada a la Universidad de Itela. Esos son dos viajes. Tengo otro que me lo guardo para después porque llegó nuestra invitada, que es Diana Dowick. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Y decía que está con nosotros hoy Diana Dowick. Bienvenida, Diana, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a vos, gracias por invitarme. Bueno, le invitamos a Diana por su trayectoria, pero no solo por eso, sino porque justo acaba de bajar la muestra de Mujeres Queridas, una muestra que en la Galería Jacques Martínez. Pero con Diana se puede hablar de todo. Y te cuento, Diana, que estaba leyendo un breve librito de una novela, se diría ahora, de Italo Svevo, que se llama La historia del buen viejo y la bella muchacha. Es una colección muy linda, creo que es de Caja Negra o del Acantilado, ahora no lo tengo presente. ¿Y por qué la traigo a cuento? No solo porque la acabo de leer esta semana, sino porque del buen viejo. El buen viejo, en esta historia, escrita en el año 28, pero situada con la Primera Guerra Mundial de trasfondo, la Primera Guerra, 1914-1918, la Gran Guerra, que lamentablemente se cumplen ya 100 años, bueno, lamentablemente que ocurrió, pero se cumplieron 100 años esta semana pasada. El viejo tenía 60 años y él se sentía morir, era el buen viejo. Diana tiene... Pasó los 60 años y me parecía que era una anécdota divertida para comentarte, porque sé que estás muy activa, más activa que nunca. Antes voy a hablar de Italo Svevo porque me encanta La conciencia de Zeno. Claro. Y y otra más, todo transcurrido en Trieste. Claro. Es maravilloso, Italo Svevo es maravilloso. Hace bastante que leí cosas de él y bueno, me encantaría leer esta, ¿no? Sí, sí. Para esa época los 60 años eran... Acabados, ¿no? Acabados, ancianos totales. Sexagenarios. Él medita acerca de los deseos que le despierta la muchacha, con deseos que concreta, pero medita y se arrepiente. Dice, este viejo está corrompiendo a la bella muchacha. Hay un libro también, Largo viaje sentimental, lindísimo, todo transcurre en un tren. ¿De Svevo? De Svevo también, claro. Hermosísimo. Claro, sí. Él es triestino, creo, sí, triestino. Cuando Trieste era parte del Imperio Austrohúngaro. Exacto. Entonces sí. Es un autor a caballo de los siglos XIX y siglo XX, y bueno... El buen viejo tenía 60 años, así que me pareció muy gracioso. ¿Qué fuiste a hacer a Barcelona? Que sé que hace poco... Bueno, ¿placer o...? Tengo una hija viviendo en Barcelona y mi marido tiene un hijo que tiene nietos. ¿En Barcelona? En Barcelona. Claro. Pero, bueno, mi hija está viviendo... Hace un año estuvo viviendo 6 años primero, después estuvo acá y ahora volvió, así que la fuimos a ver. Bueno, Diana Dowick... Estudió en Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón y perteneció al grupo de la posfiguración con Jorge Álvaro, Mildred Burton, Norberto Gómez, Elsa Zoibelman y Alberto Heredia hasta 1983. Yo bien me recuerdo de las obras iniciales, que tenían tus obras iniciales, de esas que tenían como contexto la difícil década de los 70, cuando las muertes de la AAA y las muertes de la guerrilla, el regreso y muerte de Perón, la dictadura militar iniciada en el 76. Y aunque vos empezaste a exhibir en el 68, recuerdo eso. Y siempre me impacta, cuando las he visto hace poco, qué vigentes son las escenas callejeras que vos has pintado. Eso en el 72 y 73. Exactamente. Sí, las escenas callejeras son relativas a los distintos asos, cordobazo, correntinazo, tucumanazo, rocazo. Bueno, ¿cuál era? ¿En el sur? ¿Hubo? Sí, roca, sí, ah, sí, no me, sí, no sí. Hubo inclusive una lucha como una pueblada y hubo un organismo de doble poder inclusive en Roca. Ajá. En Roca. Después después del cordobazo vino Tucumán. Estamos hablando de fines de la década del 60, principios del 70. Pero en el 72 yo reedito ese cordobazo porque se hace un viborazo en Córdoba. Claro. Claro, un tema con la policía, que exactamente, hubo un problema. Exactamente, sí, pero fue otra pueblada, muy importante, no tan importante, pero casi tan importante como el cordobazo, el viborazo. Estamos con Diana Dowek, que es militante por los derechos humanos, es una de las impulsoras de la Asociación de Artistas Visuales, que ya es ABRA, es también forma parte de Artistas Plásticos Solidarios, junto a Noé, Longini, Nigro, Romero, Maldonado, y obtuvo su primer, el primer premio al Salón Nacional en el 2005. Diana Dowek, como siempre, lo hace el visitante, los invitados, musicalizó la tarde, y ahora vamos con In My Secret Life de Leonard Cohen. That I miss you so much, with no one in sight, and we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I have to do to get by, but I know what is wrong. Producciones independientes. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. volvemos con Keith Jarrett, también programado por Diana Dowek, la invitada del día de hoy. Diana Dowek, vamos a hablar un poco de tu muestra Mujeres Queridas. ¿Cómo no? En Jacques Martínez. Sí. ¿Y cuántas mujeres queridas exhibiste? Unas 14 o 15. No me acuerdo bien, pero hay más, pero bueno, me dio digamos la necesidad de hacerlas con mucho placer. Cambié totalmente de lo que venía haciendo, porque yo estaba trabajando, fue en el medio de toda una muestra, una obra que estoy haciendo sobre bienes comunes o recursos naturales en peligro. Y toda la, desde el 2001 que vengo trabajando con la transferencia fotográfica, tratando de documentar de alguna manera la realidad objetiva y poniendo la pintura, aquello, resaltando aquella contradicción que me interesa más y la que es más dentro de los conflictos que hay en el país. Y conflictos en la sociales, claro. Conflictos sociales, conflictos económicos, sí, conflictos bueno, de todo tipo. Y ahí, bueno, el problema de los bienes comunes o los recursos están para mí en peligro absolutamente con la minería, con el problema del fracking. Estaba trabajando con el fracking. Y sigo trabajando con la contaminación de las aguas, con el problema de la de la tala de bosques, con la soja, etcétera. Bueno, se me ocurrió que necesitaba cambiar y hacer dibujo con carbonilla sobre tela y pastel oleoso. Y bueno, y me aparecieron los retratos. Fue una necesidad que tuve de hacerle un homenaje a las mujeres que yo quiero, que yo considero. Entre ellas está acá Aída Carballo, que fue mi maestra. Contame, espera, ahora me contás de Aída Carballo, que me interesa muchísimo. Sí, las mujeres queridas son referentes de la literatura, referentes de la política, de la pintura, sociales. De la vida social, de la vida, ciencia. Exacto, Marie Curie, por ejemplo. Ana Frank porque es algo que fue entrañable en mi adolescencia. Uno leía a Ana Frank y como era el testimonio, yo no te olvides que nazco en la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, leer a Ana Frank era sumergirme dentro de la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible. Claro que sí. Bueno, la crueldad jamás vista. Bueno, Ana Frank es el símbolo, uno de los símbolos más conocidos y difundidos de la masacre de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis y de los colaboracionistas en los países donde los nazis tuvieron supremacía. Sí, Ana Frank, pero vos te sorprenderás. Cuando estuve en Ámsterdam hace 2 años, también compré Ana Frank para mis nietas. Ah, mira, no me sorprendo. Porque pienso que es una historia de vida. Exacto. Que a cualquier adolescente sensible, especialmente mujercita, le puede interesar mucho. Sí, sí, esa vida cotidiana muy... muy acosada, ¿no? Porque sí, pero a la vez vida cotidiana, sexual, con fantasías, un adolescente hecha y derecha, ninguna... Exacto. Y tenía 13 años, claro, ¿no? Por eso no era una chica póster, era una chica común que sobresalió. Gracias al padre que editó el libro, ¿no es cierto? Bueno, pero no nos matemos en Honduras, porque el padre también editó algunas secciones que le parecían un poco osadas, después se conocieron, cómo fue el despertar sexual de la fantasía de ella, ¿no? Eso no lo tengo registrado. Pero bueno, eso es un detalle. También veo que tenés a la pasionaria. Pasionaria, bueno, gran luchadora de la Guerra Civil Española. Rosa Luxemburgo. Está Tina Modotti, que excelente fotógrafa mexicana. Sí, y ella era linda también. Ella... Era una hermosura, lo que pasa es que murió muy sospechosamente. Sí, siempre se dijo. Bueno, ella era afiliada al Partido Comunista en un momento. Disidente y, bueno, no se sabe bien si ella... Bueno, el marido de ella. El marido de ella. Creo que marido de ella, que sí, murió. murió y a ella le implicaron, pero bastante injustamente. Bueno, porque... y Virginia Woolf. Bueno, Virginia Woolf se suicidó. No, pero digo, también es tu mujer, una de las mujeres queridas. Ah, sí, cómo no, un cuarto propio es el despertar, digamos, del género. Bueno, porque... digamos qué significa un cuarto propio, que Virginia Woolf, en una de sus... Bueno, contanos vos. Una de las protagonistas de Mujeres Queridas hizo un libro... que es un cuarto que también marcó, todas ellas marcaron un momento histórico y aportaron ideas y concepciones que realmente las quise rescatar. Y entonces Virginia Woolf hizo en un cuarto propio, planteó la necesidad de tener un cuarto propio y un dinero suficiente como para poder ser independiente. Claro, o sea que para poder ser escritora decía, hay que tener un cuarto propio, bueno, eso se podría decir artista cualquiera. Un cuarto propio y tanta cantidad de libras, no me acuerdo cuánto. Bueno, pero al margen de la cantidad de libras, la independencia personal y económica de una mujer fue así planteada en un cuarto propio de Virginia Woolf. Y acá Diana Dog la rescató en su pintura. Y rescaté a Clara Zetkin, que sí, es una socialista alemana. Socialista comunista alemana, muy amiga de Lenin. Que es la que instaura el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ah, mira. Sí, Clara Zetkin es ella, es la autora, digamos, de ese gran congreso que se hizo. O sea, que esta galería de mujeres queridas fueron hechas a la carbonilla y no con transferencia fotográfica, no. A diferencia de, por ejemplo, las obras que el año pasado... Desde el 2001. Claro. Desde el 2001 vengo trabajando de esa manera, por ejemplo, desde la larga marcha. Claro, pero el año pasado, en una muestra que se llamó Memorias Urbanas, curada por Kekena Corbalán, exacto, también autora del libro de Ana Dowek, que apareció el año pasado, un fantástico libro. La pintura es un campo de batalla. La pintura es, con la lógica de la pintura, Diana Dowek rescata, regenera el acontecer diario que vemos precisamente en los diarios. Entonces esto te rescata a vos misma, es un paréntesis, es un momento de placer donde vos te corres de la cotidianeidad política y económica violenta y te encerraste con el arte de tributando a las mujeres. Así fue. Mira, no me encerré. Bueno, quiero decirte que yo... No, vos sabés que no tengo paréntesis. Si mi marido me está escuchando, él siempre me dice, bueno, tené un paréntesis, hacé un descanso. No es un paréntesis. Se superpone porque, digamos que la práctica diaria, la práctica social, la práctica política, la práctica el hacer, es algo que está configurado conmigo con la teoría, es decir, con lo ideológico, con la teoría y con el arte. Entonces yo no desprendo una cosa y la otra, están tan unidos que salgo a la calle y estoy pintando también. Es decir, salgo a la calle, peleo, lucho, Bueno, hablando de lucha, justamente con el grupo Plataforma... 2012, cuando se cumplió el primer año de la masacre... De 11, del tren Sarmiento, ¿contá? Bueno, sí, los artistas plásticos que, bueno, yo al estar en Plataforma, los convocamos también, no solamente estoy yo, está Nora Correa, está Laura Ferrando, está Yuyo Noé, bueno, hay otros artistas, y justamente convocamos a artistas hicimos obra que la expusimos al año de la masacre de 11 en el hall de la estación, exactamente. Sí, fue en solidaridad, con la lucha de las víctimas de la tragedia de 11, exactamente. Sí. Y sí, ahí estaba también Susana Hellman, Mabel Ruggiero, Esteban Rico, Alicia Carletti, Alicia, Nora Correas, Díaz Rinaldi. Bueno, éramos un grupo grande. Es cierto que los artistas en la Argentina, por lo menos, no todos con el mismo compromiso político que tenés, si vos tenés, se han sumado muchísimo a las convocatorias a partir de las tragedias nacionales, como la tragedia de la AMIA, que mañana se cumplen 20 años. 20 años. 20 años mañana. Sí, sí me habían convocado, no sé si van a hacer algo, pero bueno, han hecho memoria. No, estoy hablando los artistas en general, cómo se han comprometido. Pero han hecho remates, por ejemplo, han llamado a los artistas y se han hecho como 2 o 3 remates y ha sido un éxito. Quiere decir que los artistas hemos donado obra para distintos. Distintos, sí. Con este tema del arte y política quiero que sigamos, estamos con Diana Dowek, ahora cuando volvemos nos vamos con otro tema que Diana programó. La programación musical muestra también el rango de intereses tuyo. Ahora nos vamos con Tango 3 del dúo Ramírez Sattore. www.radiopalermo.com.ar. Con esta tranquilidad y dulzura de las variaciones Goldberg de Bach por Glenn Gould, programada también por Diana Dowek, continuamos la conversación y hablábamos en cierta forma de arte y política. Siempre es difícil para las personas que no pertenecen al mundo del arte ver cuál es la lógica detrás de la... ¿dónde el panfleto y dónde el arte? Gran pregunta. Gran pregunta, porque ser crítico en la realidad no significa el reflejo de la realidad. Yo tomo de la realidad aquellos aspectos conflictivos y destaco uno, no copio, no ilustro. Creo no hacerlo, hay alguien que puede decir, hasta ahora no me lo han dicho, pero tomo aquellos aspectos porque yo tengo una práctica social, por lo tanto mi posición es tomar de la realidad aquello que puede simbolizarla, que puede objetos o elementos que pueden emblematizarla para destacar un momento histórico, para destacar una situación conflictiva. Entonces, por ejemplo, he tomado el alambrado como un emblema de la represión en la dictadura. Sí, luego sí. de la dictadura, o antes de la dictadura, los retrovisores, donde se veía lo que estaba atrás, lo que estaba adelante, y el que estaba en el medio era el espectador pasivo de una situación que era amenazante, era terrible. Y luego de la dictadura, las heridas del proceso, es decir, ¿qué quedó después del proceso? Entonces eran todos cuadros con heridas. Primero eran cuadros con heridas y mal suturadas, con alambre. Y luego los cuerpos, sobre todo de mujeres. Bueno, hasta hace poco trabajé con las vallas. Las vallas es un elemento que vemos en la calle. Como vemos aún... La Plaza de Mayo toda está vallada, partida en dos. Gobierno popular, nacional y popular, ha partido en dos la Plaza de Mayo. Y no solo le puso rejas, que no me parece mal que le ponga rejas al perímetro de la Casa de Gobierno, pero sí me parece mal que esté partida en dos la plaza. No entiendo todavía cómo lo levantaron. ¿De qué tienen miedo? Bueno, en un momento, un 24 de marzo, nos impidieron entrar a la plaza. No sé si sabés. Sí, me imagino. Con memoria, verdad y justicia no pudimos entrar a la plaza. Hemos podido hacerlo en un costado, pero te quiero decir que la democracia acá está ausente. Ajá. Acá está ausente. Con las vallas está ausente, porque la valla es un límite, una frontera, una exclusión. Es un impedimento, y que yo, con la muestra que hice, de alguna manera invitaba a saltar las vallas. Ah, para que veas, ¿cómo era el viejo señor de 60 años? Vos ya dijiste que pasaste bastante. Acá tenemos a Diana Dowek con toda la energía de una joven artista, pintora, que inclusive... Una de las mujeres escogidas por vos fue para rendirle homenaje fue Olga Márquez Teredes. Madre de Plaza de Mayo de Jujuy. Claro. Que durante años y años estuvo dando vueltas sola y con sus cuatro hijos. Sola. ¿Quién había desaparecido? ¿El marido? El marido, por lo de Ledesma. Ledesma, exactamente. Sí. Por lo cual está procesado, creo, o fue llevado a juicio Blaquié. Carlos Pedro Blaquié. Está siendo investigado, no sé cuál es el estatus del juicio, pero sé que está siendo investigado, interpelado, sí. No sé cómo es la fase legal. La foto que nos enviaste, como ustedes saben, que nos escuchan, nosotros tenemos un sitio en Facebook, porque no hago yo la página, una página de Facebook. Lo hace nuestra community manager, que por cierto lo hace muy bien. Y siempre ponemos la foto del invitado, en este caso la invitada. Y la invitada, Diana Dowek, fue retratada por Sara Facio. Ambas dos, junto con Aída Carballo y Mildred Burton, de quien va a hablar ahora Diana, forman parte de un proyecto mío por el cual he logrado el apoyo del mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires para una investigación sobre artistas mujeres. Así que sin pensarlo he reunido en esta ocasión a Sara Facio, a Diana Dowek, a Aída Carballo y Mildred Burton, que... Diana Dowek conoció mucho. Contame de ahí. Es una coincidencia absoluta. Es una primicia para mí que esté en un libro con ellas, porque son tres mujeres que quiero muchísimo. Bueno, es una investigación. Esperate que vamos tarda. Bueno, pero que hayas reunido que a las cuatro. El tema del mecenazgo es va en etapas. Yo pedí para la investigación. Ese proyecto, no sé si lo conoces. Todos los años se inaugura, hay una página web que se llama Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires o Ministerio de Cultura de la Ciudad, Mecenazgo se encuentra. Y bueno, yo estoy en Artistas Mujeres del Siglo XX, y ahí están las cuatro. Contame de Aída Carballo. Aída fue profesora mía en el año 58. Fue en la Cárcova. No. En la Puerredón. En la Belgrano. En la Belgrano. Yo entré en el 55 en la Belgrano. Sí, ¿no? Sí. Tenía 13 años. Era chiquita. Era chiquita. Y Aída me enseñó el valor de la línea. Yo la quise muchísimo, era justamente es una de esas mujeres que luchan y es fuerte, era fuerte, era, se imponía. Aida no iba con chiquitas, si había que decir que era malo, y si era bueno, te ensalzaba. ¿Y el trabajo? Sí, por supuesto, era excelente profesora. Te digo que me enseñó el valor de la línea, porque no es fácil dibujar. El dibujo tiene que contener el cuerpo, es decir, la tercera dimensión, y tiene que dar la vuelta. Ella decía siempre, la línea tiene que dar la vuelta. Ella era una excelente dibujante. Por supuesto, pero aparte de su carácter y su fuerza y tan buena profesora, en el 1981 un grupo de artistas intelectuales hicimos el Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional en plena dictadura, y ella estuvo, bueno, estaba Pérez Esquivel, había muchísimos, León Gieco en ese momento, etcétera, etcétera. Muchos artistas intelectuales. ¿Y qué hizo Aida? Contribuyó a ese movimiento, trabajó muchísimo. Desgraciadamente murió en el 85, pero habíamos hecho Cultura de la Resistencia y unas mesas redondas muy, muy concurridas. Bueno, ella era hija de un dirigente o alguien que fue senador, Carballo, socialista. Ah, bueno, el padre. No, vos sabés que no conozco. Está bien, bárbaro que me lo decís, porque ella era una mujer muy democrática, muy luchadora por la democracia y contra la injusticia. Ella siempre, ¿no? Fue muy activa en este movimiento antidictatorial. Estamos hablando con Diana Dowe, que nos está contando sobre Aida Carballo. ¿Y los alumnos la querían? Mucho. Por lo menos los alumnos que yo conozco, que estuvieron con ella, Fermín Eguía, Marinés Tapia Vera, Eduardo Iglesias Bricles, que falleció, pero que estuvieron con ella, todos los alumnos que estuvieron con ella la quisieron muchísimo. Sí. Realmente. ¿Y sobre Mildred? Mildred Burton, que se inició contigo en este movimiento de la figura, ¿cómo se llamaba? La posfiguración. Éramos amigas de antes. Lo que pasa es que Mildred, una gran artista, gran artesana, exquisita, digamos, una artista exquisita. Delirante absolutamente, sí. Porque uno se podía pasar horas y horas y te contaba fábulas, absolutamente fabulaba todo, como era su cabeza, una cabeza creativa de artista. Y yo me creía realmente, no sé si me lo creía, pero... Hacías que te lo creías. Hacía que me creía todo. Y bueno, con Mildred hemos transitado muchísimas acciones por la derechos humanos ya, por ejemplo, en el año 87 cuando vinieron los artistas Peter Gabriel y ellos, hicimos una gran muestra, Sting, bueno, sí, Bruce Springsteen, vinieron bueno, muchísimos. Bueno, eso fue antes de que los movimientos de derechos humanos se dividieran tanto gracias a la influencia de los dineros gubernamentales. Exacto, entonces, exactamente. Miremos, así que Mildred también estaba involucrada. Siempre estuvo involucrada, y además la obra de ella tenía los fusilamientos, el hijo del torturador, bueno, todos títulos y obras que ella ocultaba, no era manifiesto, ocultaba, por ejemplo, una hermosa cabeza con un dedito cortado, por ejemplo, de dije. Bueno, pero de cualquier manera me debo y le debo a Mildred, estuve con ella hasta sus últimos momentos, le debo a Mildred una gran muestra. Vamos a organizarle una muestra. Me encantaría, para más adelante, pero lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Contá conmigo. Te quería decir que vos hablás con tanta pasión de que hay que saber dibujar la niña, y entonces Aida Carballo, de quien hablábamos, y vos decías que ella transmitía, te transmitió la importancia de la línea, y que Aída Carballo te decía, bueno, la línea tiene que dar la vuelta, llevarte a la tercera dimensión, etcétera, etcétera. ¿Y sabés qué? Toma mate. Tracy Emin, que es una artista británica. Sí, la conozco. ¿Te acordás que hace poco hubo una sí, muestra? Sí, hubo una muestra en el Malba, sí. Para mí ella está sobrevaluada. Pero ¿qué tengo sí. que decirte? Vendió una cama deshecha con la cual sí. se supone que tuvo varias relaciones sexuales sí. por más de 4 millones de dólares. Ella, la línea, no sé si la sabe hacer, pero... Bueno, son otras posiciones. No. Humor, un poco de humor. Nos vamos con un poco de música, con las variaciones Goldberg, programadas por Diana Dowek. Así que... De 13 mil, no sabe la línea, pero sabe de dólares. No, yo vi un libro de dibujos, pero no sabe dibujar. No. ...93.9... solo producciones independientes. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefonica.com.ar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Gracias por tu música, Diana Dowek. Acabamos de escuchar fragmentito de Dúo de las Flores, la ópera Lacmé de Leo Delibes. Te digo que me encanta. Es una música que conozco, la tengo en la cabeza y nunca la puedo transmitir. Me pasa lo mismo. Cuando Lacmé, la hija del sacerdote Brahman, canta a dúo con su criada Malika, ahí es el Dúo de las Flores, son ellas dos. Imagínate, soprano y mezzosoprano, yo imposible. Para cerrar el capitulito de arte y política, en Proa se va a inaugurar una muestra, yo no sé si la tenés presente, como acabas de llegar de Barcelona, que se llama Acción Urgente y es una muestra sobre colectivos. Ajá. Justamente la mayoría de ellos involucrados como Mujeres Creando, que son las mujeres bolivianas. Sí, sí, sí. Que, involucrados con acciones sociales, en acciones en relación a lo social, político, cultural. Así que es una muestra que aún no he visto, se inaugura este sábado, me imagino que después del partido, como a las 5, en Fundación Proa en La Boca. Y antes de haber comenzado, me habrás escuchado que dije que había viajado en la cabeza, viendo las muestras, la hora americana, viendo la muestra de Richard Long en el Faena. Y te cuento que acaba de inaugurar, la prensa lo vimos hoy en Fundación Telefónica, Charlie Nicholson. O sea, dos cosas. Inauguraron un espacio nuevo, poniendo al día el estado de la comunicación. Cuando yo hay gente que le digo, yo mandaba mis primeras notas de Nueva York a México por teletipo, me quedan viendo, ¿qué es una teletipo? Bueno, ahí hay toda la evolución de las comunicaciones, desde la paloma mensajera hasta teléfonos de los submarinos, hasta la botella en el mar, hasta, bueno, la PC Commodore, ¿se acuerdan? La enorme, la que era una habitación. No, la Commodore, la que usábamos en el comienzo de los 80, después la Compaq, bueno, y a las de hoy, los teléfonos y bla, bla, bla. Pero, ¿dónde viajé? No solo viajé en el tiempo por el tema de las comunicaciones, pero quiero decirte que te recomiendo de todo corazón Estado de Emergencia. Son tres obras de Charlie Nicholson con Juan Pablo Ferlat. Me gusta mucho. Te gusta mucho. Y acá te va a gustar más. ¿Por qué te va a gustar más? Porque hay 16 pantallas. ¡Ay, qué va! Eso es lo que se llama cine expandido. Entonces, en cada pantalla, no es que repite lo que es como una plataforma donde se ve todo en simultáneo. Somos nosotros los que nos damos vuelta y vemos. Pero cambia, no es que es secuencial. Es secuencial, pero va cambiando secuencialmente. Exactamente. Claro. Sí, pero te entiendo. Yo nunca vi una cosa así, 16 pantallas. Entonces hay tres instancias. Hay una instancia de la Amazonia, que es el bosque muerto, que es interesantísimo. Hay una en los hielos patagónicos y el otro en el Salar de Uyuni, que creo que esa sí es la más conocida. La más conocida, pero sí. Es muy bello, muy triste lo de la Amazonia, porque es una inundación de un bosque que fue por unas represas que están haciendo, entonces se inunda, se muere un pedazo del bosque, muy interesante. La recomiendo en Fundación Telefónica, realmente te la recomiendo a vos, que te va a encantar. Sí, me va a encantar. Seguro. Ahí Fundación Telefónica, donde siempre hay en la Plaza Vicente López. ¿Y vos viste alguna muestra? Diana Lowe. Cuando vi la muestra de Zulema Massa en el Centro Cultural Recoleta, Machó. Y Rómulo Machó volvió, ¿no? Sí, en el Cronopios. Pero es la misma muestra que antes, con el agregado de algunas obras más. Sí. Bueno, la de Zulema me gusta mucho, tiene una gran belleza las obras. Esa también se ocupa de las mujeres, ¿no? En este caso. Sí. Son Tres Fronteras, se llama la obra. Son una boliviana, una paraguaya y una inmigrante, hija de inmigrantes. Peruanos. Argentina, no. Pensé que había una peruana. Puede ser que sea peruana y no paraguaya. Me estoy confundiendo quizá con Tomasa. Sí, puede ser que tengas razón, porque Tomasa, la anterior, era de Paraguay. Paraguay. Así es. Sí. ¿Es fotografía? Fotografía digital. Digital. Trabaja muy bien. Después Machó, bueno, como siempre, te deslumbran algunos cuadros y otros no te gustan nada, pero en el conjunto es muy... Bueno, muy libre, a la edad que tiene, porque mira que tiene más de 80 y sigue pintando con esa exuberancia. Sí, realmente es un lujo. Ese está en Cronopios, Zulema está en Jota. En la Jota, y en la C está el Menchi Sabat, que tiene retratos. Bueno, es un querido amigo, dibujante, artista, con todo. Es la muestra de Sabbath, es Borges y compañía, sí. Y son más de 50 pinturas, pero son imaginarios, son rostros imaginarios. Por ahí uno le puede pescar, pero no son... Mira, yo cuando vi que estaba la muestra, que la vi, pero antes de verla, pensé que era una recopilación... Viste que él en Clarín, en Página 3, los domingos, hace unas pinturas con la libertad que le otorga, sí, ser tan el eximio observador de la realidad y tan excelente dibujante. Está pintando en la Página 3 de Clarín de los domingos... como él lo llama, personalidades imprescindibles o amigos imprescindibles, que son genios de la música, sí, talentos, sí, sí, de la pintura, y no son estos, estos son, no. Digamos, la única cara reconocible es la de Borges, sí, y lo demás son... bueno, tiene ciertas mujeres... deformaciones que también, no sé si... están hablando de la realidad, ¿no? Si te refieren a la realidad. Son imaginarios. Pero que uno en un punto puede decir, uy, este no será, sí, qué sé yo. Sí. No, pero tiene, pictóricamente hay cosas muy, muy lindas, muy pictóricas, por eso pongo la palabra pictórico, porque está la pintura fresca en el rostro, con pinceladas sueltas, muy muy lindas. Mira, te voy a decir, el Sabbath, como saben, nació en Uruguay en 1933 y está hace años en la Argentina trabajando, me acuerdo de La Opinión, y ahora en Clarín hace muchísimos años, y ha sufrido también persecución. Exacto, por sus... yo te lo iba a decir. Sí, ¿sí? ¿Qué me ibas, sí, a decir? Y la censura que tuvo, ¿no?, desde la presidencia. De la nación actual, sí. Exacto. Que le dijo que era un mafioso. Bueno, no me acuerdo las palabras, pero... Dijo, la presidenta le dijo que él daba mensajes mafiosos. Ah, daba mensajes mafiosos, sí, exactamente. Y bueno, nada más lejos de un hombre democrático, pero, como Menchi Sabbath, pero bueno. Bueno, uno... es el buscar el enemigo, ¿no? No es buscar el enemigo, es observar la realidad y decirlo... No, buscar el enemigo desde el lado del gobierno. Así encontrar es. Pero entonces le preguntaron a Sabbath, ¿qué son estos seres imaginarios? ¿Quiénes son? Y él dijo, son un experimento personal. Me resulta más fácil que hacer un retrato a una persona. Así me siento libre. Me cuesta arrancar. Hay cosas que son fijas. Uno sabe que tiene que tener nariz, ojos, a veces orejas. Pero yo solo me entretengo con lo que hago. Y dejo que salga solo en el momento en que me pongo a pintar. No hay nada premeditado. Ahí tuvo la libertad del mundo, sí, para hacer sus seres imaginarios, amigos de Borges, en contrapunto de tus mujeres queridas que exhibiste en la Jacques Martínez, y que realmente es, no será un paréntesis, como vos decís, que no haces paréntesis, que superpones todo, pero sí es un paréntesis visual, sí, en lo que venís mostrando. Porque inclusive en las colectivas del año pasado, Ellas por Ellas, por ejemplo, en Hoy en el Arte y otras cosas, ahí habías esbozado un poquito, habías mostrado un poco a tus mujeres queridas, pero básicamente estabas mostrando la marcha, las vallas... los recursos naturales, la cosa paisajes urbanos y así. Así que entre los retratos de Diana Dowek, que le rinde tributo a las mujeres queridas, y los retratos de Sabbath, nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Diana Dowek. Yo soy Victoria Berlichak. No se olviden que tenemos una página en Facebook, Artes Combinadas Radio. Pónganle un me gusta, si les gusta. Tenemos un Twitter, @artescombinadas, y los espero jueves que viene. Gracias por todo.